copa de aguardiente. Mansos ingleses, la gente nos maltrata. Llevamos 5 meses sin haber una contrata. Y hay más ahí que no se acabe. Y el arcel nacional que todo se lo traga. Y ese Triatorreal que todo se lo traga. Y ese Triatorreal. Yo tengo un hambre atroz, atroz, atroz. Y yo me comería un plato así de arroz. Con pollos, sin ellos, con ellos es mejor. Y una salmondinguita. Y unos esparraguitos. Y unas alcachofitas. Y también buen salchichón de Vigo, de León, de León, de León, de León. ¡Ah! Dichoso aquel que muere de una disertión. Dichoso aquel que muere de una disertión. Disertión, disertión, disertión, son disertión. ¡Ay! De una disertión.